Estás escuchando Mixtape Radio. Diabolus sin música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música, el intervalo del diablo nuevamente en el aire, programa número 112, viernes 15 de octubre del 2021. Aquí estamos nuevamente con esta locura que se llama Diablo sin música, con dos horas de música, la música más pesada del planeta. Y bueno, teníamos cosas programadas que al final no van a poder resultar o ser, simplemente porque hoy Alejandra no va a poder participar del programa. Hace un rato me avisó, bueno, unas cuestiones domésticas, como le suelen suceder a doña Alejandra. De todas maneras, seguimos con lo programado, por lo menos lo que ya estaba pactado, y vamos a escuchar mucha música. Las cortinas del día de hoy, como ya estuviste escuchando, son de Overkill, del álbum Feel the Fire, el álbum que salía un 15 de octubre de 1985, 35 años atrás. Bobby Blitz Ellsworth, Bobby Gustafsson, Didi Birney y Red Skate era la formación de entonces de Overkill. Tenemos preparado los bloques de Sandra Luca, que va a estar presentando la banda venezolana Stratus. También Sergio nos acerca una banda de los 90, Darly Behead. Y en la continuidad musical, o en el arranque musical, arrancamos con un estreno, la banda Fury, heavy metal melódico desde Worcester, Inglaterra. Acaba de lanzar un nuevo single, el tema Hell of a Night. Primera muestra de su próximo álbum Born to Sign, que tiene fecha de salida el 18 de marzo del 2022. ¿Cómo le va, señor operador? No lo saludé, discúlpeme usted, mi... Buenas noches, sí, mi imprudencia. Yo me quedo callado hasta que no me salga. Soy gauchito, no me saluda, yo bien. No abro. bien, acá no, disfrutando como todos los viernes. Me alegro. ¿Qué tal su fin de semana extra largo de XL? Hermoso, la verdad que buenísimo. Fuimos a ver el Museo OVNI Entre Ríos a Victoria, que recomiendo muchísimo. Museo OVNI, no la tenía ese. Exactamente. Si andan por Victoria Entre Ríos, péguense una vuelta que está más que interesante. ¿Tienen alguna cosa? Una cosa que nos hace muy particular. Hay 32 museos en el mundo, alrededor del mundo, 32 museos OVNIs solamente, no hay muchos. Y son los únicos que tienen piezas que son extraterrestres. Uh-huh. No significa que tienen un marciano, sino que no, elementos que no se encuentran en la Tierra y no se pueden replicar según la tabla periódica, que no existe acá, claro. Y están comprobados y verificados por la NASA de que son elementos metálicos, pero son metales que no existen acá. Ajá. Es decir, que de alguna manera ingresaron a la Tierra, tienen el certificado y hay una chapa de algo así de 2 milímetros que es transparente. Una chapa que uno lo ve a simple vista... Es una chapa, como la tapa... Como obviamente no se chapa. Puede tocar. Yo la toqué, pero no esta vez. Ahora ya no se puede tocar por COVID. Pero cuando había ido la otra vez, la pude tocar. Y uno pone la mano a través de la chapa. Uh-huh. Digamos, uno lo ve, la chapa es una chapa como de un auto, gruesa. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y de qué dimensión? Y no sé si esto, me hace 40, así, esta marca, esto, 40, como la pelota de fútbol. 40 por 20. Sí. Y pongo la mano a través y se ve, es traslúcida. Teóricamente... Dicen que es el principio por lo que los ovnis o las naves espaciales serían transparentes y uno no las puede ver. Ah, se la dejo pero picando. Pará, eso es como el avión de la Mujer Maravilla. Algo así. Bueno, esto es el material que no, digamos, bueno, nada, qué sé yo, el que le gusta está bueno. Hay un montón de cosas ¿y la más. ¿La procedencia? O sea, ¿dónde lo encontraron? Lo encontraron ahí en Victoria, ¿sí? O sea, iba un paisano caminando por el monte y de repente literal, se encontró con literalmente, eso. Literalmente, iba un dueño de un campo, sí. Que dice que vio un sojero, quizás. Por ahí, uno nunca sabe. Vio un destello y vio como una especie de explosión y se dispersó por todo el campo un montón de estos fragmentos. Ah, muy bien. Unos fragmentos se lo dieron a unos especialistas, otros que lo mandaron a analizar, otros lo mandaron a certificar a la NASA. Otros vinieron los hombres de negro. Otros, pasó en la época de los militares, en fines de los 70, y estaba difícil, bueno, y vinieron justamente y se lo quedaron, y este pedazo se lo quedó la familia, digamos, este fragmento que está en el museo, se lo quedó la familia de ahí de Victoria, y lo cedieron hace un tiempo para el museo. Es muy interesante esa historia, y bueno, ahí... Me imagino, porque es algo de todos los días. Es impresionante porque yo cuando lo vi, y verlo ahora que está en una vitrina, por ahí no llama la atención. Yo cuando lo vi lo pude tocar y puse mi mano a través y se ve a través de un metal. Es como si yo pusiese la mano adentro del capó del auto, cierro el capó y veo mi mano. Algo así. ¿Pero está cortado de manera recta? Está roto, no, está roto y... O como cuando se rompe ahora, una madera que ahora queda le como muestro fotos, así. Ahora le muestro fotos. Ah, pero sí. Ahí está fragmentado, no está... Pero, o sea... Sí. Acá nos estamos yendo de bienvenidos al espacio. Bienvenidos si a Dimensión Desconocida. Yo le hablo. Pero me parece muy interesante y tengo 200.000 preguntas porque. Las que quiera. ¿El museo nació a raíz de eso? No, el museo nació porque en Victoria, Entre Ríos, había muchos avistamientos, pero muchos de esos avistamientos eran denunciados por pescadores y por. Ebrios. Por pescadores y por gente que trabajaba en los campos. Y eran tratados por locos por ebrios. Obviamente. Hasta que, por mediados de los 90, un juez de la nación un juez de la nación que vivía en Victoria, que estaba radicado en Victoria, tuvo un avistamiento y un encuentro cercano. Entonces, como lo dijo un juez... El señor juez para la santa. Bueno, eso llamó la atención de esta familia, Simonini se llama, y fueron ahí. Llamaron a Canal 7, yo le hago un resumen para no ocupar el programa. Llamaron a Canal 7, Canal 7 mandó un móvil y hay filmaciones de tres luces que van en formación y está filmado y emitido en directo. Esa filmación se perdió como suele pasar con todas estas cosas, esa filmación se transmitió en directo, se perdió, pero a lo largo de los años esta gente se encargó de recuperar a alguien que en su casa grabó en VHS esta situación y está ahí para ver. Digamos, es unas luces que en el año 91 era imposible replicar, unas luces que están arriba de un lago que se llama la Laguna del Pescado, y están en formación triangular y de repente hacen así y se van para arriba. Ajá. Y es una de las pocas filmaciones nítidas y claras que hay, porque generalmente cuando uno ve esto, ve como una cosa media turbia, media que no se entiende, dudosa, no, claro. Esto está, y está la cronista, duda, obviamente. Está la cronista de Canal 7 hablando como si fuese un móvil y de repente de atrás le aparecen estas luces y se van. Tiene eso, después tiene cosas de animales mutilados, que las tienen en formol, digamos, fetos mutilados. Eso no está a la vista por una cuestión de gente que es impresionable y todo, pero tienen una salita aparte que si uno quiere puede ir a ver y todo, mutilados, pero obviamente lo que tienen mutilados son parte de la lengua, parte de los oídos, que se supone que es lo que los alienígenas no tienen, y el aparato reproductor, digamos. Si uno, bueno, son suposiciones, obviamente. Si uno mata a un chancho, que no sé, pero... si uno mata a un chancho a una vaca, se va a llevar el costillar, se va a llevar el vacío para comer. ¿O sí, no? Obvio. No se va a llevar la lengua. Ojo. Bueno, está bien, pero me llevo la molleja, no me voy a llevar la lengua. Chinchulín. Los chinchulines, la molleja, otras cosas. Bueno, le falta pedazo de la dentadura y está cortado como muy prolijo. Ajá. Bueno, hay todas estas cosas en formol. Lo veo muy apasionado con el tema, Muy, muy interesante. Yo ya creí hace rato, pero ahora revivé mi llama interior. Ajá. Así que si quieren otro día les cuento más. Sí, el próximo capítulo. Sí. Quizás dentro de un par de bloques. Cuando quieran. Tiramos alguna pregunta matadora ahí, a ver cómo para desarrollarnos un poco. Tiramos el teléfono 1159-520234. Perfecto. 1159-520234, yo les respondo. ¿Sabía de la fiesta que se hace en Córdoba? Sí, fue en Capilla del Monte. Cerca del Uritorco, por ahí. El Uritorco, fui al Uritorco. Es una semana, ¿no? Es una semana, durante una semana se hace, hay una calle que se llama la calle Techada, y hacen carroza y todo eso es más circo. Pero hermoso. Es hermoso, sí, lindísimo. Todos los locos con el mismo tema, o sea, claro, se juntan. Yo fui al Uritorco y a Pozo, el Pozo de Luz, que está a algo así como 15 kilómetros, que se supone que es por donde las naves ingresan al interior de la Tierra, ¿no? A los ERCs, que son los seres intraterrestres. Pregunte. Bien, entonces decíamos en este intermezzo de ufología, bueno, seamos más, así nos entienden los que están en el exterior. Decíamos que arrancamos con un estreno Fury desde Inglaterra, Worcester. Single adelanto que salió en el día de hoy. El álbum sale en marzo 2022. ¿A qué venía esto? Ahora me acuerdo, porque 2022. Ya está, ya estamos ahí. En marzo 2022 sale el nuevo trabajo de Fury, la banda donde toca nuestra amiga. Así que escuchamos ahora Hell of a Night para abrir el intervalo del día de hoy rápidamente con heavy metal melódico. Yeah. Sonó entonces Fury con el tema Hell of a Night, el tema, este single que acaban de lanzar, está acompañado de un video, así que lo pueden encontrar en YouTube, en su canal, en el canal de la banda de Fury, o simplemente en el buscador Hell of a Night, un simpático videoclip acompañando este single de adelanto de Fury. El fin de semana pasado, el viernes pasado, cuando terminó el programa, estuve charlando con Walter Crucifier o Walter Costa desde Lima, Perú, viejo amigo de la casa, y bueno, nos avisó o me avisó de que ya pueden escuchar completo el nuevo EP de la banda de Metal Crucifier, el EP Nightmare. Directamente en su Bandcamp, lo pueden descargar o simplemente ir chequeando a ver cómo suena. Tiene 4 temas nuevos, más el tema Chains and Litter, una versión de Running Wild, y un tema en vivo de Rise of Marduk, que está en el primer álbum. Walter también es guitarrista de Necropsia desde el 2008. Necropsia, la banda, una de las bandas históricas de la escena heavy metal de Perú. Y sacaron trabajo nuevo, Inhuman Pestilence, también hace muy poco. Y me comentó también que está formando parte de un proyecto death metal muy nuevo que se llama Spectral Souls. Death metal así medio técnico en la vena Pestilence, y lo que escuché realmente es muy muy bueno. También, si lo buscan, creo que tienen en YouTube un tema adelanto para ir chequeando cómo viene Spectral Souls. Bien, gracias Walter por pasarnos el tema, y ahora vamos a escuchar del EP, del nuevo EP de Metal Crucifier, el tema Legions to War. Ya suena Metal Crucifier. No, no. Así sonaba entonces Metal Crucifier con el tema que está incluido en su nuevo EP, que ya lo pueden encontrar en su Bandcamp y también en su canal de YouTube. Heavy metal, un heavy metal tradicional 80, bien 80, muy bien hecho. Walter Crucifier es un abonado a Diabolus sin Música, siempre participando con comentarios, mensajes, y bueno, así que desde acá total apoyo a la banda. Metal Crucifier, Legions to War fue el tema, y lo encuentran entonces en el nuevo EP que ya está disponible en las redes. Bien, en la continuidad vamos a recordar entonces y mandar saludos a nuestros amigos de Hellraiser los días lunes, también a través de mixtaperadio.com.ar, también a nuestro amigo Luis con su Almas de Acero, y ya no sé, perdí la cuenta de cuántos años de emisión del programa, y ahí nomás le pegan un diabólico plan, creo que queda bien dicho, ¿no? Almas de Acero, y le pegan un diabólico plan, porque creo que ese programa es un diabólico plan. A continuación, los días miércoles, a través de mixtaperadio.com.ar. Esos son los programas donde más o menos pueden encontrar música, digamos, heavy o orientada más al heavy metal, porque en la programación de Mixtape encuentran de todo un poco. Al final de Diabolus y Música tenemos Hijos de Púa, que básicamente es rock, ¿no es cierto? La programación musical. Es rock, grunge y algo. Y también hay bastante de metal, de hard rock. El viernes pasado hicieron un hard rock. Rock le cabe. Claro, rock. tengo una buena noticia para la gente del metal. El mes que viene arranca un programa que se llama No Me Detendrán, conducido por Pablo, no me acuerdo el apellido, Pablo. Una persona muy macanuda, así que bueno, se suma también muy los bien. Martes para meterle un poco más de metal. Un programa que ya tiene ya un recorrido. Emisiones sí. en otras radios, y bueno, se acerca a la casa de mixtaperadio.com. Dios los cría. Notición. Sí, sí, no. Sorprendió, pensé que venía otro antes. Bueno, no se sabe, ojalá, nunca se sabe. Pero bueno, nada, era una noticia que me parece que para el público de ustedes les puede interesar. Sí, por supuesto, estamos todos hermanados, somos primos sanguíneos todos, así que sí. Nos une la misma pasión por la música pesada. Acá me acota, también está Soy Quisero, que es hard rock. Bueno, sí, no claro. Se enojen, tranquilo. Mandale saludos a los chicos de Diabolus, me dice acá. Sí. Soy Quisero es un programa también, como el nombre lo indica, específicamente a la banda Kiss. Exactamente. Que la banda bien más caliente se lo merece. Del mundo. La banda más caliente del mundo, dice. Sí, no, creo que sí. Sí, totalmente. Más caliente que el infierno y todo eso, ¿no? Como... Sí. Así que seguimos en la continuidad, a ver qué tenemos ahora. Vamos a ver, bien, un necronauta es una persona que experimenta con experiencias cercanas a la muerte para explorar el inframundo. Necronaut es una banda de un solo integrante, ¿y qué integrante? Fred Edsby, fundador de Dismember, también de Carnage, una de las bandas que dio el sonido característico que se conoce como sonido sueco o Swedish Sound. La otra fue Nihilist. Esas dos bandas fueron el semillero de bandas como Entombed, Unleashed, Dismember, donde también compartía banda entonces con Mike Amott. Carnage fue la tercera banda que grabara un álbum completo en los estudios Sunlight en Suecia, luego de que el primero y el segundo fueran de Tiamat y Entombed. Pero en Necronaut, este proyecto que nace en el 2008 para sacar su primer álbum en el 2010, Fred Edsby, siendo el baterista, también toca la guitarra y el bajo. Incluso canta en algunos temas. Y se nutrió de la ayuda de sus amigos para las voces y solos de guitarra. Así que el primer y hasta ahora único trabajo es como un seleccionado de lo mejor del death metal sueco. Hay algunos de los que lo acompañan son Joakim Nilsson, David Blowskix, Nick Anderson, Eric Danielson, Thomas Linderberg, Andrea Drete, Axelson, Tyran Shane, Christofferson. Como ya verán, son todos de la misma región. Robert Dalkvist, Robert Pearson. Aquí hay uno foráneo, Chris Reifer, es el fundador de Autopsy, Hellbacher y Uffe Cederlund. Todos estos amiguitos que acompañan a Fred, todos están en bandas con currículums muy, muy, muy pesados, por decirlo de alguna manera, de la escena sueca. Necronaut, simplemente Necronaut. Infected Madness es el tema, donde lo acompaña Chris Reifer en voz, el vocalista de Autopsy. Y el solo pertenece a Uffe Cederlund de Entom. Así que vamos con Infecting Madness. Yeah. eso era Necronaut desde Suecia, con el sonido característico del death metal, que a mí particularmente me gusta y muchísimo, de la mano de Fred Esby. Espero que saque un nuevo trabajo. Se estuvo presentando en vivo con muchos músicos amigos, él por supuesto en batería, con bajistas, bateros, vocalistas diversos, y de esa manera se pudo presentar. Obviamente su actividad principal está centrada en Dismember, banda que volvió luego de un impasse y volvió con todo. Así que están súper activos y realmente siempre sorprenden, porque es inagotable la creatividad de estos escandinavos. Seguimos escuchando de cortina los temas que están incluidos en Field of Fire, el álbum de Overkill, que allá por el 85 viera la luz, y realmente era un proto-trash, se podría decir, porque hay temas que básicamente parecen heavy o speed metal. Bueno, esta cuestión de los nombres, de los rótulos. Hay cosas que se parecen mucho a Exciter, pero bueno, a partir de este álbum fue una cosa que no se detuvo jamás hasta nuestros días, y Overkill es una máquina de matar. Vamos ahora a escuchar algo de Sodom, pero primero lo voy a presentar, hablar un poquito respecto al tema que vamos a escuchar de Sodom, porque Sodom expone todos los absurdos de la guerra de Vietnam en una de sus mejores canciones. Millones de víctimas y un guión que podría estar en una película de Hollywood, pero que realmente ocurrió. Agent Orange, el agente naranja, letra que habla un poco de la guerra de Vietnam. El tema que abre y da nombre al tercer álbum de los alemanes Sodom, Agent Orange, editado el 1 de junio de 1989. Un álbum que Sodom dedica de esta manera. Este álbum está dedicado a todas las personas, soldados y civiles, que murieron por las agresiones sin sentido de la guerra en todo el mundo. La canción, tal y como su nombre lo indica, habla del uso del agente naranja por parte del ejército estadounidense, más concretamente en una operación llamada Operación Ranch Hand. Esta operación tuvo lugar durante los años 1962 y 1971 y fue una de las varias operaciones del programa Trail Dust, cuyo objetivo era rociar herbicidas en grandes cantidades. Se calcula que alrededor del 20% de todos los bosques vietnamitas fueron fumigados en estas operaciones. El agente naranja es un herbicida y defoliante químico que es una mezcla a partes iguales de los herbicidas A45-7 y el 24-D. Rocía la muerte en tus granjas, ataque contra la población, solo proteges el bosque. El ataque se llevó a cabo principalmente en granjas civiles. Y esta última frase tiene que ver con el lema que el ejército estadounidense utilizaba para burlarse del Servicio Forestal de Estados Unidos, cuyo lema era: solo tú previenes los incendios forestales. Las cicatrices se han curado, el cáncer crece en sus almas inocentes, memoriales de carne y hueso sobrevivieron castigados y legalmente envenenados hasta el final de sus vidas. Deformación física. ¿Qué medicina les ayudará? Los ataques de la operación Mano de Rancho expusieron a unos 4.8 millones de vietnamitas a la gente naranja, lo que provocó 400.000 muertes por una serie de cánceres y otras enfermedades. Hay estudios que afirman que el número de muertos e infectados por los herbicidas es aún mayor. Pero se sabe que estos ataques han causado no solo cáncer, sino enfermedades irreversibles, en particular defectos de nacimiento y síndromes neurológicos en millones de civiles del país, incluidos miles de niños. Agente naranja, un fuego que no arde. El estribillo de la canción es más que claro al decir que la gente naranja es un fuego que no quema, porque incluso sin sentir los efectos te está matando lentamente. El uso de la gente naranja por parte de los Estados Unidos ha dado lugar a numerosas acciones legales. Estas acciones han dado lugar a asambleas y convenciones de la ONU sobre la modificación del medio ambiente y siempre con los vietnamitas pidiendo compensaciones por los daños y las vidas perdidas, pero nunca se han revertido. Agente Naranja, Agent Orange de Sodoms, en su versión original tenía el trío Tom Angel Ripper en bajo y voz, Frank Blackfire en la guitarra y Chris Witch Hunter en la batería, Chris quien falleciera en el 2008. Y ahora vamos a escuchar una reversión que grabara Sodom en 2019 con la nueva formación, con el regreso nuevamente de Frank Blackfire a las líneas de Sodom en el 2018, después de 28 años fuera de la banda. Out of the Frontline Trench se llama el EP de 5 temas que trae esta versión, y la formación en este trabajo fue Angel Ripper en bajo y voz, Blackfire en la guitarra, Husky en batería, el histórico batero de Disaster, y por suerte acá lo vimos en acción como baterista cuando se presentó Aspix ahí en el barrio de Liniers, y George Segars en la otra guitarra. Agente Naranja, Sodom en el intervalo del diablo. Diablo sin música. Estaremos presentando una banda de un estilo que creo que nunca presenté, ya que siempre me vuelco más por el lado extremo del metal, grindcore, del thrash. Hoy una banda de thrash, pero de group thrash sería, esas que se pusieron bastante, ¿no?, de moda entre comillas en principios de los 90, o sea, cuando Pantera saltó a la fama por todos lados, ¿no? Y ese trash, ¿no?, con breakdown trabado, que era un sonido ajornado pero nuevo. La banda que vamos a escuchar hoy es una banda inglesa de Manchester. La banda duró muy poco, 4 años de vida nada más, desde el año 93 hasta el 97, pero dejaron un EP y 2 discos, o sea, dentro de todo fueron prolíficos en su corta vida como banda. La banda en cuestión es Darley Vejeded. Manchester, y como dije, practicaban un estilo group thrash que tanto se escuchaban a mediados de los 90. La banda creo que llegó un par de años tarde, tal vez por eso no fue muy conocida, pero tranquilamente podía estar, ¿no?, entre las mejores, ya que sus 2 discos, hoy van a escuchar un tema de su primer disco, Temptation, después que es del año 96, en el 97 sacan su segundo y último, Chamber of One, y sus 2 discos suenan muy muy bien, ¿no?, nada que envidiar a las bandas de Estados Unidos, ¿no? Aparte fueron producidas por el gran Colin Richardson, ambos discos, así que en cuanto a calidad sonora y composición, la verdad que los temas eran muy buenos, y obviamente hablando les gustaba ese tipo de banda. We'll be right back. banda como una mezcla de Machine Head, Prong, Skinlap y Soul Salsero también. Bandas que algunas más conocidas, otras menos, pero que eran muy buenas en ese estilo y esta la verdad tiene un poco de todo. Algo de Biohazard también, que también estaba bastante, se escuchaba bastante en esa época. Este disco, el primero, Temptation, la verdad que es muy bueno, tiene muchos riffs, como requería el estilo, gancheros, breakdowns. Algunos temas son un poco más veloces, ¿no? Más trash clásico, pero básicamente son más que nada breakdowns y machaques poderosos. Obviamente el sonido es de primera, ya lo dije, porque fue grabado por Colin Richardson. Fueron editados por un sello en ese bastante conocido, pero no de los grandes sellos, sino por Music for Nation, que es un sello bastante conocido, pero no tan grande, digamos. Calculo que por eso no habrán tenido mayor difusión y en 4 años la banda se separa y nunca más volvemos a saber de ella. Así que si les gusta este tipo de bandas que se escuchaba bastante a mediados de los 90 y de a poco fueron desapareciendo, ¿no? Porque empezó el revival del thrash clásico, el new metal y eso, creo que este estilo quedó ahí. Bastante melódica, que me hizo acordar a la de Soul Salsero. Ya en el segundo disco, el mismo cantante es, obviamente, pero ya le dio unos gritos más aguerridos, pero en esta es bastante melodiosa. Es una banda que, como dije, si les gusta el estilo, se los recomiendo, porque quedó ahí olvidada, pero la verdad que vale la pena porque sonaban muy muy bien y estaban a la altura de bandas de Estados Unidos, por ejemplo. Como dato de color, el baterista de esta banda es el mismo que está en la banda de Steve Harris, British Lion. Así que, bueno, los dejo con Darly Beheaded, su primer disco del año 96, Temptation. Espero que lo disfruten. Nos estamos escuchando la próxima semana. Cuídense, saludos. Images of death, destruction staring back at me. I take it in, it all builds up inside of me. Wasting myself, fueled by the war upon the tree. I take this gun, I'll do it for less. It penetrates me, just you my hatred. Of pain. dos horas desde lo más profundo del under. Serpentor presenta su nueva producción, Sacerdote del Horror, carta invitada, plegaria. Entradas en venta en encontrada.com o en la boletería del estadio. Serpentor, 5 de noviembre, Estadio Obras. Diabolus sin música. Feel the Fire es el álbum que cumple 35 años y está sonando de cortina los diferentes temas. Y si nunca escuchaste Overkill, o si escuchaste Overkill y no escuchaste su primer trabajo discográfico, creo que primero estás condenado al infierno y segundo te estás perdiendo de una maravilla musical. Estaba todo naciendo, estaba en proceso de creación, y ese es uno de los de las partes fundamentales del proceso creativo que después se hizo toda una bola gigante que dominó al mundo y se llama música pesada, heavy trash para todos. Acabamos de escuchar el bloque de Sergio presentando esta banda trash group, y realmente Sergio quiso cambiar un poco a lo que nos tenía acostumbrado, al ruido que nos tenía acostumbrado, y Dearly Beheaded presentó. Y bueno, Sergio estará tocando este fin de semana con una de sus tres bandas. Sergio está cantando en Morgue, su histórica banda, después en Lesa Humanidad, que tocaron el fin de semana pasado, y también en Mausoleo, que también tocaron hace muy poquito. Y están prestos a grabar, espero que antes de fin de año Mausoleo tenga material grabado. Ya pronto tenemos que charlar con Sergio, justo el horario de que emitimos Diabolus y Música, Sergio suele estar ensayando con Lesa Humanidad, entonces se nos complica un poco como para que él salga al aire y podamos charlar de sus proyectos, bandas. Y bueno, ya vamos a cuadrar y vamos a buscar la manera. También en el día de mañana, 16 de octubre, se estará presentando Coral junto con Vida en el Marquí, ahí en Escalabrín Ortiz 666, si querés decirlo mejor, es 666. Si tomás un Uber o un taxi, decile Scalabrini 666 y te lleva directo al Marquí. También hay otras fechas más, con esto de la apertura por decreto en la ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano, hay conciertos por todos lados. Un poco más de atención y cuidado, porque ya lo mencionamos la semana pasada, gracias a una próxima elección estamos todos curados y sanados. Bien, continuidad musical, ahora simplemente un número. 1914 es el año en que comenzó la Primera Guerra Mundial, y también es la ofensiva ucraniana de Blackened Death Doom Metal, o Death Metal ennegrecido con pasajes Doom, que refleja las truculentas historias de la Primera Guerra Mundial, el destino de sus soldados, su muerte, el miedo y las hazañas que nunca se olvidarán a través de sus temas. Están lanzando su nuevo opus, Where Fear and Weapons Meet, donde el miedo y las armas se encuentran. El 22 de octubre va a ver la luz este trabajo a través de Napalm Records. 11 temas de pura dureza histórica que dan continuidad al segundo álbum de la banda, The Blind Leading the Blind, El Ciego Guiando al Ciego, del 2018, y al debut, Eschatology of War, Escatología de la Guerra, del 2014. Ambos muy aclamados por la crítica y crean una sofisticada variedad de ennegrecido death metal brutal y acentuado por paisajes sonoros dramáticos y realistas, con melodías inquietantes y aderezadas con el enfoque del sludge y el doom. A diferencia de sus trabajos anteriores, Where Fear and Weapons Meet no trata de la muerte, sino de la vida. La mayoría de los héroes y protagonistas de las canciones sobrevivieron a la guerra, se convirtieron en héroes y finalmente volvieron a casa. Incluso la portada del álbum lo subraya. Un herido conmocionado por los proyectiles y sangrando, el único sobreviviente de un ataque con escudo tiende la mano a la muerte, rezando en agonía, pero la muerte no se lo lleva. Merecía vivir y la muerte le dio la vida. La letra, cargada de conocimiento, atiende al destino de los individuos que ejemplifican la crueldad de la guerra y otras innumerables historias. 1914 irrumpe en su tercera obra con la intro War In y se resume a través de 11 temas al llegar al final con War Out y construye inmediatamente un hilo conductor con los discos anteriores. War In es el original de la canción serbia más famosa del periodo de la Gran Guerra, Tamo del Eco. Tamo del Eco es una pieza de música tradicional serbia que fue compuesta en la isla griega de Corfú en 1916 para conmemorar la retirada del ejército serbio a través de Albania durante la Primera Guerra. Al igual que la Primera Guerra Mundial, el álbum comienza en Serbia y continúa en el primer tema desde la perspectiva de Gavrilo Princip, que asesinó al archiduque austríaco Francisco Fernando y a su esposa el 28 de junio de 1914 en Sarajevo y provocó el estallido de la Primera Guerra Mundial. Lo que sigue es un intenso y profundo análisis de acontecimientos históricos como por ejemplo la batalla de Vimy Ridge, páginas vergonzosas de la historia del Imperio Británico en el tema Coward, con la participación de Sasha Bull, de la banda Folk Dark Me and Tatman, la batalla de Messines en Pillars of Fire y el regimiento de infantería, los Harlem Hellfighter en Don't Tread on Me, la masiva And Cross Now Mark His Place, que cuenta con la participación del vocalista de Paradise Lost Nick Holmes y narra la muerte del soldado A.G. Harrison, muerto en combate el 20 de mayo de 1918, y de su madre al escuchar la terrible noticia de que su hijo nunca volvería. Para representar la historia de la manera más auténtica, 1914 utilizó el texto de una carta original de la época, sin ningún cambio importante. Las fuerzas auténticas, como los muestreos sonoros de la Guerra del Ambiente, transportan estas historias aún más al presente y hacen que We're Fear and Weapons Meet, otra producción muy intensa y de gran alcance, que otorgará a 1914 una apreciación aún mayor de la que ya se le atribuye al quinteto. Pillars of Fire, The Battle of Messines, es el primer single video de We're Fear and Weapons Meet. Esta canción describe los terribles acontecimientos de la batalla de la cresta de Messines durante junio de 1917 en Bélgica, uno de los episodios más locos de la guerra. Los soldados de la corona británica y los Anzacs excavaron unos enormes túneles debajo de las posiciones alemanas, los llenaron de cientos de toneladas de explosivos y los hicieron estallar. En un solo momento murieron unas 10.000 personas. Simplemente fueron despedazados. El cerebro humano siempre está sujeto a enfoques no triviales para matarse. El título del tema es una referencia directa al maravilloso libro de Jan Passingham, Pillars of Fire, The Battle of Messines Ridge. También la película Benet Hills 60 o 16 y los recuerdos de los participantes a ese evento. Algunos testigos presenciales describieron la escena como columnas de fuego, aunque muchos también reconocieron que era indescriptible. Pillars of Fire, The Battle of Messines. Das ist Blaulicht. Na und? Das bedeutet, dass die mindestens 25 Meter unter uns graben. Ich glaube, dass der Feind da unten alles vermint. Papi, wissen Sie eigentlich, wie viel Sprengstoff man braucht, um 25 Meter Schlamm in die Luft zu jagen? Herr Oberst, es ist die einzige Erklärung. Lächerlich. Völlig lächerlich. Das ist unmöglich. Stillstand! We'll be right back. Diablo sin música. De construcción y renacer que muchas personas estamos transitando, así como en las actividades también sucede, no quedan exentas las bandas de metal. Hoy llega a Diablo sin música una banda de Venezuela que cuenta con una larga trayectoria, donde un día dijeron basta, y luego de un intermedio bastante extenso, su miembro fundador, Franklin Berroterán, decidió darle nueva vida. Se trata de Stratus, agrupación venezolana que data del año 1984. Su estilo abarca el death metal, doom y atmospheric. En su primera etapa, que se extendió hasta el 2006, tuvieron una intensa actividad, grabando 3 larga duración y varios demos, realizando presentaciones en vivo, con un impacto en el público que los llevó a posicionarse como una de las bandas pioneras del metal extremo en Venezuela. En 1994 lanzaron su primer álbum titulado In Nomine. En 1999, al regreso de su gira por Europa, terminaron de grabar el segundo disco, The Last Angel. Y en el 2000 llegó Spirit Seduction, editado a través del sello belga LSP Company. También pasaron por varios cambios en su formación, siendo uno de sus integrantes el guitarrista Facundo Coral, amigo de la casa y excelente músico. Como mencioné anteriormente, llegado el 2006, Stratus decidió disolverse. Promediando la segunda década de este siglo XXI, volvió a rondar la idea del renacimiento de Stratus y en 2019 la banda se reformó, comenzando a grabar un nuevo disco llamado Osculum Pacis, que será lanzado a nivel mundial por el sello discográfico Sleep Trick Records. Vamos a escuchar uno de los adelantos de este nuevo trabajo y después les cuento un poco más. Vamos con Caelibatus y volvemos. We'll be right back. La formación actual de Stratus es Franklin Berroterán en voz y teclados, Leonardo Rangel en bajo, Jerónimo Egea en guitarra líder, Eliezer Delgado en la otra guitarra y Willy Ángel Salvatierra en batería. Durante la pandemia la banda se dedicó a aparecer en varios festivales online, tales como el Venezuela Metal Fest 2 de Argentina en diciembre de 2020, el Pandemic Terror Fest 2 de Colombia en abril de 2021, el América Online Metal Fest 2 de Argentina también en abril, el Metal Eterno Fest 15 de Venezuela en julio de 2021, y participaron también del Festival Aniversario de Comunidad Rock TV de Chile en agosto. Mientras tanto, el nuevo disco está siendo mezclado y masterizado en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago. Osculum Pachis incluye 11 temas, de los cuales ya escuchamos uno y en breve cerraremos la reseña con otro. En las redes sociales los pueden encontrar tanto en Facebook, Instagram y YouTube como Stratus Official, y también en Bandcamp y Spotify. En YouTube pueden ver algunos videos de temas anteriores pero con la nueva formación, la presentación en el Pandemic Terror y el video líric oficial del tema con que vamos a finalizar. Agradezco a Franklin por la información y los temas, y vamos con Stratus sonando en Diablo sin Música, en Épocas de Renacer, con el tema Dawn. pasó el bloque de Sandra Luca presentando a la banda venezolana Stratus con su producción nueva. Esto es material nuevo que espero que puedan grabar y sacar adelante un nuevo trabajo en estudios. Realmente viene muy bien, sonido Doom, ahí como me hace un comentario un amigo a través de las redes, muy europeo, pero sí me retrotrae a muchos clásicos de los 90s que practicaban ese estilo. Un gran saludo a Franklin desde aquí. Recuerdo en los 90 con Franklin hacíamos intercambios, nos escribíamos, ¿no? Intercambio postal. Esto hay que explicarlo porque por ahí mucho ¿de qué está hablando este, no? No existía la comunicación como inmediata de hoy en día. Nada, se escribía de puño y letra una carta, se le pegaba una estampilla, se la enviaba por correo y te sentabas de 20 a 30 días en tu casa a esperar la respuesta. Una época que realmente extraño porque tiene su encanto, su magia y ya no volverá más eso. Así que me alegro mucho y creo que vamos a charlar con Franklin. Tenemos programada una charla para presentar y hablar de otras cosas, no solamente de este material nuevo de Stratus. Así que próximamente, no sé cuándo, porque tenemos agendadas muchas entrevistas y muchas charlas con bandas de Latinoamérica. Obviamente Stratus está dentro de la lista y la semana que viene hay una banda de México que ya está agendada y acordada la charla. Bueno, vamos a tratar de, no sé, quizás tengamos que meter entrevistas de a dos entrevistas por programa porque son muchísimas las bandas que nos escribieron para charlar y otras tantas son las que estamos interesados nosotros en presentar. Vamos a escuchar ahora un tema de la banda Centrix, la banda inglesa de thrash metal, una banda que está desde el 88 y que volvió a los escenarios a partir del 2013 hasta el presente. Es un tema de su último, lo que tienen, su último álbum en estudio que se llama Bury the Pain, que lo sacaron en el 2019 y siguen conservando esa magia, esa característica que los marcó en los 90 cuando sacaron el Shatterings of Existence, un discazo, la contrapartida a la movida que ocurría en el área de la bahía de San Francisco, el thrash americano, bueno, un poco de thrash inglés con Centrix y de su último trabajo. El tema es Word of Mouth. Blessing us with complete affinity. You took the pieces out of me. Make a move. Centrix, sonando en Diabolus sin música. Y vamos a pegarle ya nomás así rapidísimo otro tema. El 17 de septiembre salió el nuevo álbum de Criminal, la banda chilena. El álbum se llama Sacrificio. Trae 12 temas. Hace un par de semanas escuchamos una entrevista muy interesante en el espacio de Almas de Acero que Luis le realizó a Anton, su líder, vocalista y guitarrista. Y ahora del álbum, de los 12 tracks, todos los títulos son en inglés. Hay dos canciones que solo son en castellano. Una es una es Sistema Criminal y la otra es Zona de Sacrificio. Así que escuchamos a Criminal directamente desde Sacrificio, Zona de Sacrificio. cortina que identifica el final del intervalo del diablo, por lo menos del episodio número 112. Está terminando esta segunda hora cargadísima de música. Esperemos dentro de 7 días estar nuevamente el staff completo con Alejandra aquí presentando la música que ella selecciona, y obviamente también tendremos la participación de Sandra Luca y su espacio o su bloque, y Sergio también presentando la música, podríamos denominar en el recuerdo o rescatando de álbumes perdidos que quedaron por ahí, bandas que quizás ya nadie las recuerde. Bueno, Sergio las trae a la vida nuevamente a través de un proceso de resucitación de muertos. Para mí es una alegría que no me detendrán pase a formar parte de la grilla de programas que difunde el heavy metal en Diabolus y Música, así que me alegro por Pablo Donato, bienvenido No Me Detendrán, sumado a las huestes de Hellraiser, Almas de Acero, Diabólico Plan y Diabolus y Música. Estamos haciendo una cabeza de playa acá, una punta de una avanzada, pero realmente de temer, ¿eh? Señor operador, ¿qué me opina? ¿Qué opina usted al respecto? No, me encanta todo en realidad. Me parece que está buenísimo todo, la difusión de todo tipo de música, mucho mejor si es rock, ¿no? Sí, obviamente. Que sea rock, decía. Sí, sí, totalmente, que no se detenga la música, y si es rock es mejor porque sí. Es sano. Te lo recomienda tu médico de cabecera. Sí. Creo que no queda nada más, vamos a cerrar el kiosquito. Para la despedida, una banda sueca, como no podía ser de otra manera. La banda es Spiritual Beggar. Estuvimos hablando de Necronaut, donde hablábamos de Fred Esby, que participó de aquellos proyectos o esas bandas seminales como Carnage, allá por finales de los 80, y ahí comparte banda con Michael Amott en la guitarra. Y Michael Amott, después que una vez que se suma a las filas de Carcass, deja definitivamente Carnage, y bueno, mientras le metía melodía a la brutalidad de Carcass, paralelamente, en forma paralela, tenía ya este proyecto Spiritual Beggars, que es un proyecto de Doom. No es exactamente Doom, sino que es más orientado al hard, al stoner, es más stoner, porque creo que hay que hacer la diferencia ahí. A propósito de stoner y de Doom, mañana en la feria del heavy metal, la feria del libro heavy metal, que se realiza en el barrio de Palermo, va a haber una ponencia al respecto de este tema de Ezequiel Núñez, hablando sobre el Doom en Argentina, sus inicios y todo ese tipo de cuestiones que él también sabe explicar. Creo que después de que suceda el evento podríamos charlar con Ezequiel y traer sus palabras acá al espacio de Diablos y Música. Volviendo a Spiritual Beggars, la banda se formó en el 92 de manera paralela a que Michael Amott estaba tocando en Carcass. Luego él deja Carcass y pasa a formar Arch Enemy, pero siempre mantuvo a Spiritual Beggars, digamos, como su válvula de escape para otro estilo. 9 álbumes tiene la banda, pero yo soy re fanático del tercer álbum de la banda, el Mantra 3. No sé por qué ese disco me encanta. Quizás los sonidos 70, el sonido del sintetizador Moog ahí acompañando y haciendo colchones. Sinceramente no sé, pero bueno, les voy a regalar este tema, Cosmic Romance, con el que nos despedimos y cerramos el episodio número 112 de Diablos y Música. En 7 días volvemos. Cuídense, traten de portarse no muy mal y la vida continúa. Y como decía el flyer, el secreto de la vida, todas las pautas para saber cuál es el secreto de la vida y la existencia de la humanidad fueron dichos en el transcurso de este programa. Si los encontraste, bien por ti. Spiritual Beggars para la despedida. Nos vemos en 7 días. Stick a finger. Diablo sin música. Estás escuchando Mixtape Radio.